Tal vez no tengo todos los requisitos para darte. Si sé, no soy rico para todo comprarte. Una pega de alcohol, los dos sentimos el calor. Un champán por ti, otro por los dos. Y la noche está elevando, elevándome. Un champán por ti, otro por los dos. Y la noche está elevando, elevándome. Me dicen atrevido, saben que la gente baila. La ganga no toma agua, solo botellas que antes yo no podía pagar. Me dicen atrevido, saben que la gente baila. La ganga no toma agua, solo botellas que antes yo no podía pagar. Con los ojos chinos te ves. Yo soy agua y tú tienes sed. Mami, yo sé que te gusto, soy alto producto, el mejor que tenés. Uva, decile a tu gato que ahora yo llegué. Suda, tu cuerpo bailando contra la pared. El gang en la cabeza dibujado, el champán en la mesa descorchado. Rosé, nena, esa frapera pa' este lado. Acá siempre botella, nunca trago, quiero dos o tres. Nos conocen por ser el nuevo sonido. Si la gente baila porque estamos atrevidos. Le gustan cantantes, no porque seamos atractivos. Entramos a la fiesta, parece un operativo. Desayuno de campeones, rolando siempre con blones. Toma shot pa' que la entone. Hace TikTok con mis canciones. Todo enero a vacaciones. 32 grados a la sombra. Los culitos se me pegan porque siempre está la nota. Esa está linda para el baño, tío. Marido de chiu, pa' casa la chiu. Esa está linda para el baño, tío. Marido de chiu, pa' casa la chiu. Quiero amanecer, hasta que salga el sol. Quiero amanecer con vos. Tira mi ubicación, esta noche soy yo con vos. Le saco el elástico al billete y compro mariqueta, champeta y tusi. Un par de compitas chorrito que andaban a pleno, ahora tampa la music. Me voy de hater, mambiado las luces en que yo me choque. Todo lo que me cruce, un energizante en el espumante. Sonando el parlante, en la limo se luce. Bajo del sol, que hace calor, calor, calor. A ese burrón, yo me lo llevo en el Volaris. Bajo del sol, que hace calor, calor, calor. A ese burrón, yo me lo llevo. Un champán por ti, otro por los dos. Y la noche está ligando, ligándome. Cuando se esconde el sol y yo quiero salir. Tu amiga es en la arena, van a desvestirse. Los giles miran mal y se quieren morir. Ya se picó la coda, todo va a destruirse. Cuando se esconde el sol y yo quiero salir. Tu amiga es en la arena, van a desvestirse. Me dicen atrevido, saben que la gente baila. La ganga no toma agua, solo botellas que antes yo no podía pagar. Me dicen atrevido, saben que la gente baila. La ganga no toma agua, solo botella que antes yo no podía pagar. Bronco, que bronco, la elegante, que lo que la mafilia. Perro primo, el maqueto. Al rago. Neo 420. 07, 07. Cumbia 420.